Y si tú no estás, no me queda de otra que seguir mi camino y desquitar las ganas con otra. Pero si te vas, pensando que no te olvidaré, lo pensaste tarde, porque mañana con otra despertaré. Porque si tú no estás, bebé, no me queda opción. Me toca olvidarte y que quede claro, fue tu decisión. Porque si tú no estás, bebé, no me queda opción. Me toca olvidarte y que quede claro, fue tu decisión. Tengo más opciones, baby, tú no eres la única. Ahora hay más mujeres y eso es gracias a la música. Dice que a lo de nosotros le dio muerte súbita. Es a otra mujer a la que se la voy a lubricar. Se van hasta tus amigas también. Puedes decir que por otra te cambié. La lista de la baby, la grande. Nos separamos como Wisin y Yandel. Aunque de vez en cuando quiere volver, pondré a otra mujer a responder. Y cuando quiera aprender, te quiera perder. A los lugares que has visto por internet, tú me buscas, te busco y los deseos te los cumple. Y abuso en los machines como si fuera un columpio. Te hablo claro de vez en cuando, por ti pregunto. Pero si no aparece, a una puta se lo junto. Porque si tú no estás, bebé, no me quedo opción. Me toca olvidarte y que quede claro, fue tu decisión. Porque si tú no estás, bebé, no me queda opción. Me toca olvidarte y que quede claro, fue tu decisión. Amor, tú pusiste lo nuestro a la venta, cuando yo no tenía ni pa' la renta. Sorry, pero te dormiste cenicienta. Ya ni chequeaba el cuánto es que me queda en la cuenta. Bebé, viste que me va mejor, ya no es Sara, dime Christian Dior. Ey, mis amigos del alcohol pa' aliviar este dolor. Pero te veo doble y es peor. Y se fue, pero vuelve. Cuando el que tenía de resuelve, la cama no resuelve. Nadie le gana, pero conmigo pierde. Y así me despido, bebé, pa' que me recuerde. Porque si tú no estás, bebé, no me queda opción. Me toca olvidarte y que quede claro, fue tu decisión. Porque si tú no estás, bebé, no me queda opción. Me toca olvidarte y que quede claro, fue tu decisión.